como terminan los buenos asados. A la Pelopincho. Todos en cuero. ¡Salud! Ustedes saben que cuando suenan los primeros acordes de la marcha de la Fuerza Aérea Argentina es porque queremos saber cómo viene el clima, y para eso lo vamos a llamar al comodoro Bernardo Anchar, porque viene calor. No, pero aparte hace dos días refrescó a la noche, 15 grados. Después, bueno, tuvimos tormenta, que a mí se me inundó todo. Sí, ahora calor. Me arruinó todo. Ahora un calor. Uno anda como a veces. Hoy 34 grados. La verdad que sí. A veces uno se siente perdido. Como sin referencias, como que no hay manera, por más que te lo diga el servicio, no hay manera de saber qué pasa. Bueno, para eso, el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, con el comodoro Bernardo Anchar, nos lo cuenta. ¿Cómo viene el pronóstico para el fin de semana, comodoro? Buenas tardes. Buenas tardes. Los saluda el comodoro Bernardo Anchar, procediendo en este mismo momento a brindarle el pronóstico climatológico para toda la región y alrededores. Perfecto. Bueno. Bien. Pero como me siento tocado por sus reflexiones desesperadas, estimado Barragán... No estoy tan desesperado. Me siento a sí mismo la obligación de brindarle una respuesta correcta y satisfactoria. Él lo obliga. Como lo es toda respuesta emanada de las Fuerzas Armadas de la Nación. ¿Toda respuesta es correcta y satisfactoria cuando viene de las Fuerzas Armadas? Toda. Bueno, mejor. Y a la espera de su autorización me pongo a esperar. Uno, dos, tres... Está esperando. ¡Ya! Comodoro, escúcheme, está bien, pero la verdad que no es desesperación lo que tengo, nada más que uno no sabe, por más que el pronóstico a uno le dice qué va a pasar, uno sigue sin saber, eso. Ahí está, ¿eh? ¿Qué? Ahí está su desesperación. Buah. Pero nosotros, los hombres de armas, tenemos para esos estados de inquietud, desasosiego, ansiedad y pensamiento excesivo, una solución a la medida de tales males. ¿Cuál? Sí. Y eso es... El movimiento vivo. ¿Eh? Ah, el movimiento. El movimiento vivo. Sí, que consiste este en la realización de actividades físicas enérgicas como ser... Uno, el salto rana. Claro. Dos, clásico. La carrera mar. Clásico. Y tres, la gran carrera mar. Es verdad, que es una segunda versión y es más rápido. Claro. Carrera mar es carrera mar. Y gran carrera mar es más. A toda velocidad. A toda velocidad. Porque un personal militar que realiza estos ejercicios deja de tener inquietudes intelectuales. Se calma y deja de pensar. Es cierto, si el esfuerzo... Pero claro, usted, hombre civil y curioso, quizás con ese exceso de curiosidad típica del civil, que equivocadamente cree que la curiosidad es positiva para los intereses de la nación. Y bueno, yo no digo que se sea preguntará, que para los intereses de la nación. Se preguntará seguramente, y digo yo, ¿por qué el ejercicio físico es tan bueno para las ansiedades de la mente? Y pues, y les comento que su pregunta, aunque pesque de un extremado curiosismo, es muy buena. Gracias, comodoro. Gracias. Y bien interesante, como se dice ahora. Bueno, bien interesante, como se dice. Bien. ¿Quiere que se la conteste, cambio? Mire, comodoro, yo preferiría que nos cuente de cómo viene el pronóstico. Por favor. Dígame, cambio. Cambio. No, pero dígame, cambio, con todo el mensaje completo, cambio. Uy, Dios. No, le decía que nos gustaría escuchar el pronóstico, comodoro, cambio. Pero mira que su pregunta es excelente, mi amigo, ¿eh? Es tan buena que la voy a usar de ejemplo para mis cadetes magros. Quiero decir, mis cadetes, a secas. Se me escapó, disculpe. ¿Qué dice cadetes mayos o cadetes? Bueno, está bien, contésteme la pregunta entonces, cambio. Contéstela. Si la quiere contestar, que la conteste. Bueno. Ahora sí que tomó una buena decisión, Barragán. Gracias, comodoro. Entonces, procedo a darle la explicación pertinente. Bueno. Anote. Sí. El cuerpo del personal humano consta de dos áreas o regiones de interés. El cuerpo humano, dos regiones de interés. Sí, son dos. Ajá. Una, la región material, o región A, compuesta por los músculos, nervios, huesos y pelos. Ajá. Aunque hay que aclarar que el pelo no hace nada. Pero no hace nada. No, resultando una parte del cuerpo humano redondamente inútil. Sí, bueno. Que no se mueve, ni hace fuerza, no, claro. Ni camina, no. Ni sirve para función alguna. Bueno, y es por eso que las Fuerzas Armadas cortamos el pelo. Ah, porque no así sirve. Tenemos un conflicto menos que atender. Bueno, claro, como bueno. No lo de... El pelo, que crece de forma constante, sí, desmedida y sin control, sí, carece de funciones operativas. Obviamente, ¿para qué va a servir un pelo y en el ejército? Uno no puede darle órdenes. No. Y ni siquiera puede decirle, paraste, pelo. Y no. Y no, porque cuando el pelo se para, lo hace sin que su dueño lo decida. Sí, sí, obvio. ¿Cómo? Claro. Y por eso uno dice, se me pararon los pelos. Sí. Y no dice, paré el pelo. Sí, nadie dice, paré el ¿qué pelo? Va a decir? Nadie dice, no, paré el pelo. Nadie. Todo esto hay que aclarar, deja fuera el pelo del bigote. ¿Por qué? Se queda tan bien en la oficialidad y por eso lo dejamos ahí. Ah, está bien. O sea, el pelo del bigote. Y lo cuidamos. Y lo cuida. El pelo del bigote está bien. Bueno. Y ahora no sé qué le estaba contando, me perdí. Dios mío, Comodoro. No encuentro las coordenadas, Mayday, Mayday. No, no. Me contaba las regiones del cuerpo, Comodoro. Ah, sí. Bueno, bueno, se perdió, ¿cómo no lo voy a continuar decir? El cuerpo humano está dividido en área o región material, que ya le expliqué. Sí, sí, área material. Y área o región mental, sí, o región B. Sí. Ajá. Me larga de barrilete. Sí, sí, ¿qué va a ser? Entonces, mi amigo, cuando la región material del cuerpo, la A, sí, le damos un trabajo que hacer, sí, la otra región, la región mental, la B, sí, se pone a pensar en la región material, la A, sí, liberándola de esta manera de pensamientos y o ideas que no pertenecen al quehacer militar. Ya entendimos, claro. Y de esta forma sencilla, sí, con el movimiento vivo, sí, le brindamos ordenamiento operativo al personal, que sí, ya no piensa lo que quiere, sí, lo que piensa lo que debe pensar. Sí. En este caso, en el salto rana y ajá, la carrera mar. Sí. Claro, piensa solo en sí, eso, está bien. Claro, porque le digo que si yo tengo en mi tropa a un montón de intelectuales haciéndose preguntas, claro, no voy a poder ganar ni la batalla del movimiento de Julieta Magaña. Es verdad, claro. No sé si me explico. Sí, aquella sí, que decía, esta es la batalla del movimiento. Batalla, a mover los pies sin parar un momento. Los pies, los pies, los pies. Está bien, ya entendimos. Comodoro, ahora cuéntenos cómo... Y repetía. ¿Y qué repetía? Esta es la batalla del movimiento. No, no me di cuenta. ¿Sí? Muy no, lindo. Perdóneme. Después decía los pies. Cuéntenos. La mano. La mano, ya está. Toda bien. La parte de lo que era la región A. Sí, pues claro, sí, la región A del cuerpo. Sí. Escúcheme, cuéntenos cómo viene el clima para el fin de semana. A la brevedad estaré brindando la información requerida. Uy, bien. Pero antes, ¿qué? Un sintético, pero interesante, agregado a mi exposición anterior. Bueno, sí, sí es interesante. Porque a veces, Barragán, al soldado no podemos pedirle que haga el salto rana ni la carrera mar. ¿Eh? Y esto puede ser por diferentes causas. A saber, no importa, a ver, una, que el personal se encuentre afectado en su salud. Claro. Dos, que estemos en un lugar sin espacio suficiente. Claro. Y tres, ¿qué? Que estemos aburridos del salto rana y la carrera mar. Ah. Que siempre lo mismo. Es verdad, sí, el aburrimiento. Entonces, usted se preguntará. ¿Qué? ¿Y de qué ingeniosa manera el inteligente Comodoro Anchart reemplazará el movimiento vivo para que sus subordinados dejen de tener ansiedad y pensamiento excesivo? Es verdad, ¿de qué inteligente su pregunta, le digo, es sobresaliente. No, ¡qué gracia, Comodoro! No, y por eso me dan ganas de responderla. Bueno. La cosa es allí. A ver. Este oficial ha inventado lo que este mismo oficial ha bautizado como movimiento vivo facial. Ajá. En el cual el soldado sin tener que moverse de donde está obtiene los mismos resultados. Ah, ¿cómo es? Y ya mismo paso a explicarle, si es que le parece bien. No, Comodoro, ¿sabe que queremos saber el pronóstico? Cuéntenos cómo viene el clima, cómo pero viene... Pero a mí no me cuesta nada, Barragán. No, ya sé. Usted no se preocupe, que para eso estamos. No, bueno, mire, le cuento. No, el movimiento vivo facial consta de algunos ejercicios que se realizan con la masa muscular de la región del rostro. Ajá. Que encontramos en el rostro facial. Sí, en el rostro facial, bueno. De esta manera, yo le digo al personal subalterno, cara de orangután. ¿Cara de orangután? Sí, que consiste en poner trompa con la boca. Sí, a ver. Abrir grandes los ojos. Mm. Colocarse las orejas hacia adelante. Sí. Y hacer quiero probar cómo es. A usted le daré mejor. Bueno. No, porque es finito. No. Bueno. No, pero no tengo la voz finita, disculpe. Claro, usted tiene la voz gruesa. Como, bueno. Luego, inmediatamente, les ordeno cara de ranita. ¿Y cara de rarita cómo es? Que consiste en estirar la boca, sacar la lengua y hacer girar los ojitos haciendo croc, croc, croc. Croc, croc, croc. ¿Pero está la boca lo estiro con los dedos? Claro. Ah, croc, croc, croc. Como una rana. Croc, croc, croc. Ahí está. Ok. Entonces, al realizar la serie, cara de orangután, cara de ranita, cara de orangután, cara de ranita, y así la región mental del soldado queda libre de reflexiones intelectuales que son un indudable estorbo y un peligro latente para el normal funcionamiento de este preciso aparato de relojería, como lo es nuestra compleja maquinaria bélica militar. Ay, Dios mío. Un verdadero reloj cucú. Pero que en realidad no tiene un pajarito cucú. No, si claro, no, ya sabemos. Que no tiene, sino que viene con un armamento sofisticado. Armamento sofisticado. Y un personal que sabe manipular el mismo armamento en tiempo y forma. Está muy bien. Gracias por la explicación, fue completa, entendimos todo, Comodoro, le agradecemos. Y ahora sí, por favor, vamos al pronóstico. Y sí. Bueno. Ya vamos con eso, mi estimado. Bien, vamos. Pero antes, va. ¿Qué? Una aclaración. ¿Qué pasó? Porque no me gusta que queden cabos sueltos. Bueno. Ni sargentos sueltos. No, ni nada. No, ay, y eso fue un chascarrillo. Que me permití. Para poner un poco de humor a estos temas que a veces son bastante áridos para el civil. A veces el civil nos cuesta entender, sí. Claro, lo que quiero aclarar es que en las Fuerzas Armadas es bueno que el armamento sea de lo más sofisticado. Y sí. Pero ojo, ¿qué? El personal militar no debe ser nada sofisticado. Ah. Repito. ¿No? A ver. Y fije bien este concepto. Sí, lo fijo. El personal militar no debe ser nada sofisticado. Sí, ya lo escuchamos. El armamento no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, terminaríamos siendo hombres con glamour, con sacos claritos y poleras oscuras abajo. Claro. Todos pidiendo un martini seco en el lobby de un hotel en Mónaco. Perfumados. Perfumados, claro. Con una lapicera que dispara dardos venenosos. No, claro. Con un encendedor que explota. No, claro. Y con un auto de dos puertas que tira humo para distraer al enemigo. Tiene razón, no puede ser el ejército. Y no, y eso le digo, está mal. Eso está mal. Está mal, porque el personal militar debe ser muy sencillo en sus costumbres. Claro. Y muy simple en sus gustos y preferencias. Por supuesto. Gracias por estas aclaraciones, Comodoro, que realmente nos dan tranquilidad también. ¿Y nos dice el pronóstico, por favor? De mil amores, bien, mi estimado. Vamos. Aunque querría, de ser posible, y yo sé que para usted todo es posible. Decirle que no. Pero me dice que sí. Agregarle una pequeña nota de color a este último comentario. Pero es de color. Como para redondear la idea y que este conocimiento que les he brindado quede ya fijo en la memoria emotiva. Es para redondear que quede fijo en la memoria. De quienes me escuchan con tanta atención. Bueno, y yo les agradezco, bueno, dele. Porque a veces en casa, con mi señora Amalia, esposa por quien guardo un importante afecto y aprovecho para enviarle un cálido saludo. Mándele. Le digo que a veces ella me pregunta qué me voy a poner para el casamiento de mi sobrina Jessica. ¿Y? Que se casa después de convivir en concubinato durante 6 años terrestres. Mire usted, bueno. Con un muchacho que hace cosas con computadora. Ajá. Bueno, cosas con computadora. Se casa su sobrina, bueno. Y que como quedó embarazada, decidió formalizar. No puede, esa cosa. Cosa que a este Comodoro no le parece adecuada. Bueno. Pero bueno. Dios, cómo viene la juventud ahora, mi amigo. Bueno, pero Comodoro, no sea tan conservador. Las cosas son así ahora, no sea conservador. Y no es que sea conservador, mi estimado. Ah. Es que ahora para el casamiento hay que regalarle algo para el bebé. Ah. En lugar de regalarle los típicos elementos para el nuevo hogar de los recién casados. Pues es lo mismo, Comodoro. Y entonces digo yo que así el casamiento queda denaturalizado por completo. Pero no, es lo mismo, le regalo otra cosa. No, porque yo quería regalarle una linda lámpara de pie, bueno, de gran tamaño, bueno, de cerámica tipo rústica, opaca. Va a contar todo. Con agujeros en forma de rombo, por donde sale la luz. Sí, ya la había visto. Ah, hermosa. Ya y que después de arriba tiene otra luz más con una pantalla, también en tela rústica. Ya la tenía elegida. Todo con motivo azteca o maya, o algo así. Sí, la tengo, la tengo. Y en cambio ahora le vamos a regalar un artefacto plástico que se llama huevo. Sí. Bueno, ahí huevito. Que es donde se le coloca al pequeño bebé. Sí. Claro. Para que viaje en auto. Sí, sí. No este conoce, huevo no parece que también tiene manija. Sí, como y hace que el personal bebé sea transportable de manera manual. Sí. No, y así mismo el huevo se puede parar sobre la mesa. Sí. Para tener al bebé al mismo de antes. Sí, no va a ser otro. El mismo sentado bebé ahí. Sí, Comodoro. Con unos chiches multicolores que cuelgan de la manija del huevo. Y Barragán, le digo que el mencionado huevo cuesta un ojo de la cara. Eso es cierto, es carísimo. Para no redundar ni caer en vulgaridades. Está muy bien, Comodoro. Cuesta más que mirar para Azteca, se lo juro. Bueno, puede ser. La verdad que hay algunos que son caros. Vamos al pronóstico, Comodoro, por favor. Después hablamos de su del casamiento de su sobrina. Sí, dele. Pero le contaba que entonces Amalia me pregunta qué me voy a poner para el casamiento. A lo cual yo le respondo... Amalia, me voy a vestir sencillamente con mi uniforme de gala. Muy bien. Vestimenta que no agrega sofisticación ni ínfula alguna a este oficial del aire. Claro. Y que además me queda bien. Me imagino. Está muy bien, claro. Pero Amalia, que con este comodoro no comparte ningún criterio conocido hasta el presente. Ningún criterio. Me dice que con ese uniforme parezco un payaso. No, ¿cómo le va? Es el uniforme de gala. Ay, provocando así una importante tensión en el matrimonio. Sí, claro. Y una importante inversión monetaria. Claro. Porque ahora tengo que ir a comprarme un traje con Amalia. Ah, ¿con ella? Sí. No me deja ir solo por miedo a que me compre un traje y le mande colocar charretera. No, como hice una vez. Y no le gustó. Bueno. Pero a mí sí. Bueno, Comodoro, escúcheme. Mire la hora que se nos hizo el clima. Mire la hora, es tardísimo, Comodoro. Sí. Pero no se sienta culpable, Barragán. ¿Cómo? Yo no tengo problema. Lo podemos dejar para otro día. No. Y le digo que esto fue el informe meteorológico del Comodoro Hernando Guachá. No dije nada. Para la Radio Nacional Argentina. Muy buenas tardes. Y rompa fila. Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.